Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Y esa cortina tan indie, tan moderna, nos indica que es el turno de otra columna de nuestro columnista indie y moderno. Estamos hablando de Nicolás Furfaro, el especialista en economía de Diario del Futuro. Con anteojos de marco negro. Por supuesto, siempre. Eso no lo damos por duda. Podemos hacer un datito, digamos, por un eufemismo de color, o sea, usando un eufemismo, o sea, siendo buenos. Índice Merval, bolsa, es algo que quizás nos parece en el día a día casi abstracto, no sabemos qué es este sistema financiero, pero... La bolsa porteña del índice Merval en febrero de 2013 retrocedió un 12%. ¿Qué es este 12%? Es la mayor caída de un mes de febrero desde el año 2001, en el medio de la explosión del país, cuando todo se fue por los aires, cuando cayó en ese mes un 18,2%. Bueno, un dato, cayó el mayor caída en 12 años, cayó el Merval en febrero. Pero, ¿cuál es el dato de color, este dato tan importante? En enero... Habíamos tenido el primer mes de 2013, el índice Merval marcó su mayor suba mensual desde mayo de 2009, con un incremento del 21,3%, un incremento pero increíble. O sea que en realidad se está acomodando, ¿no? Claro, y además se trataba en enero de la mayor suba desde enero desde el año 2002. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un mes tiene la mayor suba en una década, al mes siguiente la mayor caída. Se bipolarizó. Es la especulación, es el comportamiento del sistema financiero de la timba, en el cual no hay algo constante. Que no me digas que en realidad todo eso es mentira y no hay un motivo por el cual las cosas suben o bajan. Me estás matando un ídolo. Furfaro, ¿acá hay timba? ¿Hay en nuestro sistema financiero? Acá... Digo, no en esta mesa, quiero creer, pero digo... Yo estoy levantando apuestas para ver cómo cierra el índice Merval en marzo. No te dije. El pro de Furfaro. Bueno, no, y entonces esto muestra, y también muestra la importancia de lo que se viene hablando con esta la ley de oferta pública, ¿sabes? Que es muy abarcativa, pero tiene esta intención de terminar un poco con la especulación del índice Merval y relacionarlo más con la economía real, con el comportamiento de la macroeconomía y que siga cierta línea y no tenga estos picos para arriba y para abajo que son prácticamente ilógicos. Perfecto, entonces estamos enterándonos ahora de que la timba financiera es una timba. Y que la levanta Furfaro. Y que si sube el Merval es bueno y si baja es malo. ¿Está bien, entendí? Así es.